Alza la mano si te gusta este ritmo. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano si tú estás gozando. Y alza la mano si no pares de cantar. Mírale, dale. Mírale, dale. Mueva, mueva, mueva, mueva, mueva por aquí. Mueva, mueva, mueva, mueva, mueva por allá. Moviendo las caderas, moviendo la cintura, moviendo la colita para adelante y para atrás. El presidente está bien, estamos todos bien. Me gusta el sonido del tero, me gustas tú, me gusta todo. Alza la mano si te gusta este ritmo. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano si tú estás gozando. Y alza la mano si no pares de cantar. Mírale, dale. Mírale, dale. El sonido del tero. Mueva, mueva, mueva, mueva, mueva por aquí. Mueva, mueva, mueva, mueva, mueva por allá. Moviendo las caderas, moviendo la cintura, moviendo la colita para adelante y para atrás. Go.